Sonido de Plaza, Sonido de Plaza. Proyecto de capacitación y producción radiofónica del Colegio María Asunción Guglielmi. Sonido de Plaza. Hola, muy buenas tardes, estamos acá en Sonido de Plaza nuevamente en este día tan hermoso, con un día soleado que nos tocó muy lindo acá compartiendo en el Colegio de Fundación Plaza, que hoy tenemos una jornada de Somos Escuela y acá acompañándome mi compañera Rocío Villalba. Hola. Hola, Rocío, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Todo bien, genial, la verdad, estamos compartiendo con mucha gente agradable el día de hoy y nos tocó un hermoso día para compartir. Bueno, hoy estamos en una jornada muy especial en este día viernes, con un día muy lindo. La jornada de hoy es Somos Escuela. Hoy, el día de hoy, estamos todos los cursos, vino mucha gente de DHL. Y bueno, lo que más o menos ya hicimos fue, vinimos a la mañana, desayunamos, hicimos un círculo de bienvenida porque hoy el colegio está repleto. La verdad que estamos llenos de gente, muy agradable. Tuvimos una dinámica de presentación entre todas las personas, ¿no? Porque somos muchas personas el día de hoy y para ir conociéndonos un poco, más o menos los talleres que hacen cada uno, los roles de trabajo de cada empresa y etcétera y demás, ¿no? Bueno, ahora están en diferentes grupos, un par se fueron a Huerta y otros a hacer murales. ¿Y qué se hace en el mural, Rocío? Un logo para el colegio. Acá está mi compañero Nahuel, que recién se acaba de integrar acá al grupo. Nahuel. Todo bien, por suerte. Y bueno, un par también están en Huerta y demás, y construyendo escuela, puede ser. Exactamente. Y bueno, ahora después tenemos muchas cosas que contarle. Nosotros hoy vamos a trabajar trabajando en construir escuela con nuestros grupos y demás. También vamos a tener almuerzo, vamos a plantar un árbol entre todos. Y bueno, vamos a hacer los talleres de escuela, trabajo y vida. Taller de ampliedad para primer año de DHL. Testimonio sobre la escuela de trabajo y vida y el segundo de DHL. Y los talleres de TEMAG en el Zoom. Y bueno, y muchas cosas más, ¿no, no profesor? Ahora vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Qué te pasa, Rocío? ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa? Sí. Bueno, pero antes de eso le quería decir que vamos a hacer una cierta entrevista para lo de DHL. Y bueno, ahora le dejamos una pequeña canción que es de la Vibración de Iluminado, de Iluminate. Así que le hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Y siempre salí, confiado en movimientos, con cara feliz, con cada matiz, haciendo frente a tiempos, viviendo hip hop, real como sustento. Todo lo que sé es que pude merecerte, amarte sin prejuicios hasta dominar la mente. Junto a mi crew somos decentes, algo latente. La evolución de este sonido diferente. Tengo un plan conmigo, es el de no fallar. Me acompaña la palabra y el amor por rimarte. Si se pone difícil es saberla llevar y tener eso presente, que no voy a dejarte. Imposibles no hay, no. Por ese lado, el lado de lo cierto y de los sueños realizados. Si me quieren manchar hoy, que equivocados están, porque yo dejo vibración de iluminados. Bueno, continuamos nuevamente acá en Sonido de Plaza, que estamos haciendo ciertas preguntas acá. Vamos a hacer muchas entrevistas porque estamos con el colegio, no estamos con la fundación de DHL, como la habíamos planteado en el anterior bloque. Y bueno, y acá estamos con una ahí, con Connie, con Constanza alias Connie. Así que hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, un gusto estar acá. No, el gusto de nosotros que pueda haber venido a compartir acá con nosotros. Gracias, gracias por invitarnos y gracias por permitirnos estar acá con ustedes. Para nosotros es muy importante. Salimos de una jornada de trabajo diaria y nos hacemos este espacio y que nos abran la puerta, realmente estamos muy agradecidos. No, gracias por haber participado. ¿Y qué es DHL? DHL es la empresa logística para el mundo. Lo que hace es transportar, almacenar y distribuir los productos que otras compañías fabrican. Por ejemplo, las galletitas están en el supermercado gracias a que una empresa como DHL las va a buscar a la fábrica y las lleva hasta el supermercado. Ese transporte logístico es un ejemplo, ¿no? Este ejemplo es una de las tareas que hace DHL. O que el mismo producto puede estar en Argentina, en Brasil, en Chile, es gracias a DHL la parte de Global. O que, por ejemplo, estemos en nuestras casas y nos llegue el pasaporte, es producto de Express, que nos hace... Somos todos la misma familia, somos todos DHL y somos todos primos, como quien diría. Es como de bienes y servicios, ¿no? Somos una empresa de servicios logísticos. ¿Y cuál es el rol que vos realizás en la empresa? Yo soy coordinadora de recursos humanos. Lo que hago, así como en general, es selección de personal, liquidación de sueldo, trabajo mucho con los colaboradores de DHL en su bienestar, en su desarrollo, en su carrera dentro de la empresa. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y hoy qué vino a hacer exactamente acá? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuál es la... ¿Por qué vino el motivo de querer participar acá? Venimos como empresa a poder tener y generar un vínculo con la comunidad para poder ayudar, y no solamente a que somos una compañía que genera servicios, sino que también nos importa que nuestro entorno y donde nosotros brindamos los servicios pueda desarrollarse y estar bien, ¿sí? Como ayudar también a la sociedad a desarrollarse como tenemos nosotros por ahí la oportunidad. Y en particular, eso es general, y en particular, bueno, yo muy feliz, vengo participando en todas las jornadas de voluntariado y me hace, como me llena el alma conocer, conocerlos, saber qué hacen ustedes, cómo son, qué les interesa, porque ustedes son el futuro. Entonces... Exactamente. Eso es lo que más me reconforta y me emociona. ¿Y cuál es el mensaje que le dejarías a la gente, al colegio, a todos los que están acá? Principalmente es que la voluntad y la ayuda al prójimo es lo que nos mantiene unidos, y que la posibilidad de estudiar es lo que te abre puertas o mayores posibilidades. Entonces, mucha energía y motivación para ustedes que son estudiantes, que sigan apostando al estudio, que eso nos permite una mejor posibilidad para acceder. Bueno, muchísimas gracias por haber participado acá en esta hermosa entrevista, este hermoso día que nos ha tocado. Totalmente. Y muchas gracias, espero que pueda seguir con su laburo, que pueda seguir participando de estas actividades tanto que le gusta. Y nada, muchísimas gracias por todo esto. A ustedes por el espacio. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa, así que dejamos un temita musical y en un rato ya volvemos. Call me say rude boy. In a dance song, reggae music, I would watch Charlie test and give you beat boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? Call me say rude boy. In a dance song, reggae music, I would watch Charlie test and give you beat boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? Thank you. cherche pas à test, même si ton gun est rangé. Tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver, car Babylon te rend mauvais. Oh là, car Babylon te rend mauvais. Engrainé dans le vice, tu commences à manquer de respect. C'est dur de me passer à la vie dans ta gueule. The instamatic focal point bringing damage to your burrow. Meet some brothers from the east with them beats that be thorough. Got the solar gravitation, so I'm bound to pull it. I gets down like brothers are found, ducking from bullets. Gun control means using both hands in my land. It's all about the cautious living. Migrating to a higher form of consequence. Compliments are struggling, that shouldn't be notable. Man, every word I say should be a hip hop quote. I'm sick of bitches shaking asses. I'm sick of talking about blunt, sick of Versace glasses, sick of slang. Bueno, continuamos acá en nuestro próximo bloque de Sonido de Plaza. Bueno, habíamos acabado de tener un tema musical. Y ahora, bueno, tenemos otra entrevista acá a nuestra compañera Micaela. Hola, Mica, ¿cómo anda? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien, por Mica? Invitarme. No, gracias a vos por estar acá con nosotros. Ella es responsable de los empleos. Es el rol que cumple, ¿no? Sí. Sí, mi rol es responsable de empleos. Básicamente lo que hago es seleccionar gente para que trabaje en la empresa. ¿En DHL? En DHL, exactamente. ¿Y qué hace día a día en su trabajo? Y yo todos los días, bueno, llego, veo las entrevistas que tengo que hacer, que me agendaron, de toda la gente que se postuló, y entrevisto a gente tratando de encontrar las características que estoy buscando. Entonces les hago preguntas y veo si pueden ir para el puesto o no. Ese es básicamente mi trabajo. Después tengo que hablar con mis clientes, presentarle a esas personas y que esas personas después hagan todo el proceso para llegar, que es un examen médico y después ingresan. Son muchos trabajos, ¿no? Muchos cumplen distintos roles en la empresa. Sí, nosotros acá somos 260 en Argentina y dentro de mi equipo, que es el equipo de recursos humanos, somos 6. Pero sí, somos muchos, así que tenemos también muchas búsquedas para hacer. Ah, muy bien. ¿Son fáciles de tomar las decisiones ahí? No, es difícil. Para tomar las decisiones, en principio hay que estudiar qué es lo que hay que buscar. Porque ellos me dicen, bueno, necesito a alguien que tenga experiencia atendiendo a personas, ¿sí? Atendiendo a clientes. Entonces yo tengo que ir y ver si esa persona tiene las características para atender a un cliente. ¿Sí? Sí. Si es amable, si sabe sobre lo que está vendiendo. Esas son las preguntas que le tengo que hacer. Ah, genial. Y, o sea, ¿Qué tarea cumpliría hoy acá? Porque vos tenés para realizar una actividad, si no me equivoco, ¿no? Sí. Por un lado, vengo como responsable de la actividad junto con mis compañeras de Express y de Supply, como a coordinar la actividad. Y por el otro lado, mi mayor desafío, mi mayor meta hoy es dar un taller de empleabilidad. ¿Sí? Ah, genial. En ese taller vamos a tratar de prepararlos para una entrevista laboral. Se van a ir del taller con el currículum hecho. Así que esa es un poco la tarea de hoy. Ah, genial. ¿Vas a venir a mi taller? Obviamente. Muy bien. Sería como una cinta de entrevista como para el empleo, para que más o menos nosotros nos vayamos encarando más o menos lo que sería. Sí, yo les voy a contar todo acerca de la búsqueda laboral. O sea, qué piden las empresas, qué piden... ¿Qué expectativas tienen para los jóvenes, ¿no? Que van a entrar? Bueno, nosotros tenemos dentro de la empresa un programa exclusivo para jóvenes. Así que también es muy difícil hoy para los jóvenes conseguir trabajo sin tener una experiencia previa, porque seguramente, ¿vos cuántos años tenés? 19. Seguramente si viste algún puesto laboral habrás visto que piden 3 años de experiencia, 2 años de experiencia haciendo eso. Entonces hoy un poco lo que les voy a traer son algunas herramientas para que ustedes puedan encontrar oportunidades que vayan con su experiencia y que puedan empezar, digamos, en el mundo laboral o continuar si ya están. Ah, genial. ¿Y qué piensas sobre la educación de los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, estamos acá en un colegio que es bachillerato para adultos. ¿Y qué expectativa tenés? En principio, me parece que la educación, más allá de que es obligatoria, tiene el desafío de prepararlos para el mundo. siempre que tenga esa orientación la educación, ¿no? Yo creo que el lugar en el que están ustedes y con el acompañamiento también de Enseñar por Argentina están bien orientados, ¿no? Los están ayudando a conocerse también, a conocer sus herramientas y a poder cumplir sus objetivos con sus herramientas. En ese sentido, creo que Enseñar por Argentina da como un golpe bastante fuerte a lo que es la educación, porque la educación viene, en general, es bastante tradicional, como bien estructurada, y ellos les dan esa flexibilidad de que hoy puedas estar haciendo una radio, conociendo gente y aprendiendo habilidades de comunicación que el día de mañana te van a servir para el trabajo. Así que me parece que eso es lo importante, y lamentablemente no se da en todos los colegios y no está siempre. Lo más importante para mí es que los jóvenes se puedan conocer, puedan saber para qué son buenos y esas herramientas las puedan usar para su vida y para el mundo, ¿no? Para dejar algo también. Sí, muy bueno. Ahora, genial. Es desafiante, pero sí, pero la barra es como llegar a la meta esa. Sí, sí. Sí, y ustedes tienen la oportunidad y todos los colegios en los que está enseñada dejan ese granito de arena y es como es esperanzador y motivador. Sí. ¿Y qué mensaje le dejarías a los oyentes, a la gente, a los jóvenes que están escuchando? A los que están escuchando les diría que se involucren en acciones como estas. La verdad que puedes conocer gente nueva, es súper divertido, es un día distinto. Y bueno, que se comprometan con el mundo en general. Hoy estamos haciendo una huerta que apoya un poquito a lo que es el cuidado del planeta, así que también está bueno, estamos haciendo un mural. Y bueno, lo más importante me parece hoy es el festejo de que son oficiales. Así que bueno, los invitaría a que vengan y les diría que disfruten esta jornada. Y bueno, muchísimas gracias, Micaela, por haber participado. No, a ustedes por haberme invitado. Muchas gracias. Gracias por los aplausos. Gracias. Bueno, ahora, ¿te parece, profesor, si hacemos una pequeña pausa? Bueno, le dejamos una canción y en un rato ya volvemos. My line walk, never fetch it for crime. Pop, who goes there? Yo, it's a squeeze of five fingers, puffin' smoke in the air. Shining black like Darth Vader caps, they on stairs. While we rockin' it, I rock it up. Like a little boy. Sonido del Plaza, proyecto de capacitación y producción radiofónica del Colegio María Asunción Guglielmo, promoviendo y protegiendo el derecho a la comunicación de los jóvenes. Sonidos del Plaza.